no te lo pierdas. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo, no, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Último acto. Rock con fundamento. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Pero muy buenas noches, bienvenidos a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y tengo el gusto de presentar a mis compañeros de ruta, el señor Ezequiel Espano y Javier Gordillo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches, Marcelo, ¿cómo andás? Y tenemos un invitado especial. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? El señor Patricio Colmenna. ¿Cómo estás, Pato? Todo bien, ¿vos? Muy bien. Antes de presentarte o empezar el programa, quería recordarles los modos de comunicarnos con nosotros: www.facebook.com/vientosdelsur2013 o comunicarse al 4256-9041. Queremos también, antes de empezar, contarles el tema de la consigna del día, que bueno, creemos que está bueno y queremos tratarlo con ustedes. Y sería: ¿cuáles son tus obsesiones? O sea, nos interesa saber cuáles son tus opciones, porque todos tenemos alguna. No sé si Pato nos quiere contar alguna ya que está acá. Tocó la peor parte, ¿viste? El que arranca primero. Mi obsesión la voy a dejar para el final, cuando termine de dar todo una explicación, a ver qué es una obsesión, para que se entienda qué es una obsesión, porque a veces se confunde, ¿no? Yo tengo una obsesión y no se sabe qué es. Después que Marcio hable, que seguramente va a hablar bastante de eso, yo redondeo y te digo mi obsesión. Listo. Se ve que la obsesión de Pato es un poco íntima. Esconde una perversión. Esconde algo, sí, medio raro. Pues entonces vos, Marcelo, a ver, contanos. Mirá, vos sabés que cuando ando en coche, me bajo y si cierro el coche, no lo tengo que hacer como 3 o 4 veces. No lo puedo hacer una sola vez. La ponerle la traba al piquito, digamos, ¿viste? Para... Tenés claro. Que volver. No. No es que tengo que volver, pero lo tengo que hacer un par de veces. No lo puedo hacer una vez. No claro. Puedo hacer para que se trabe una sola vez. ¿Entendés? Hay mucha gente que también le sucede lo mismo con la casa. O sea, que vuelve muchas veces a fijarse si están cerradas la cocina, las mecheros de la cocina, claro. Si está cerrada la puerta, todo ese tema. Claro. Es muy complicado. Claro. Hoy yo en la facultad hablaba con una compañera, Karina, me contaba que ella tiene una obsesión con el tema de los billetes, o sea, pone todos los billetes con las caritas de los próceres que tienen el billete, todos mirando por un mismo lado. Ah, y es como un tema que la billetera lo tiene que guardar así y no puede guardarlo de otra forma. Claro, después hay personas que, en cuanto a la limpieza, están todo el tiempo limpiando el piso para que todo quede como todo limpio, todo higiénico. El problema cuando eso está relacionado con que uno piensa que si no hace eso, algo malo te va a pasar. Ay, Pato me está adelantando el tema, muy bien. Voy pinchando un poquito. Vos, Javi, a ver, contanos, ¿alguna obsesión? ¿Qué sé yo? Tengo muchas. Algo que no... Tengo muchas. Es que, en realidad, eso de la limpieza, algo tengo de eso. Porque es de familia ya. ¿Ah, sí? Pero, en realidad, ¿cómo se llama? No sé, ahora no se me ocurre. Pero ya se me van a ocurrir. Mientras en el programa, las voy a ir contando. Bueno. Sí, yo, por ejemplo, me pasa, no puedo dormir sin medias. O sea, es una obsesión. ¿Media de qué tamaño? Porque si llegan hasta la cintura, claro, me empezaría a preocupar. Acá hay uno que... Tengo una de las características que los que duermen con medias están medio complicados. No, pero son medias de red. O sea... No. El reidor. No, como que duermo con medias en invierno, en verano, en el momento que sea del año, duermo con medias. Entonces tiene que ver con el frío. Claro, por ahí tiene que ver más con una condición térmica que con que te vas a morir si no te pones medias. No sé por qué me haya morido, o sea, no sé. Y ahora te digo, en verano. En verano uso medias finitas, unos soquetitos capaz, ¿no? Pero uso medias para dormir. ¿Y vos, Marce, dormís con medias? ¿Cómo? Marce estuvo tomando. La obsesión es repreguntar las cosas. A mí lo que me pasa es que también, sí, suelo dormir con... No, suelo dormir... Vos sabés que no puedo... Ahora que, mirá, se me vino a la cabeza haciendo asociación libre. Tengo que abrazar la almohada. Ah, este es un grupo... Medio... bastante... Pero... obsesión un poco más masculina, lo cual no es un poco mejor parado. No puedo parar de jugar al fútbol. No, claro, no. Tipo, no. Me gusta afeitarme. No, claro, sin crema, no. No, me gusta... arreglar mucho coche, no, nada de eso. Fíjate que nuestras obsesiones son los soquetitos, la almohada, son la almohada. Abrazar a la almohada. Bueno, está bien. Bueno, es una posibilidad, digo, qué sé yo. No, bueno, pero está muy bien. ¿Cómo la abrazas? ¿Llega hasta las rodillas la almohada? No quiero profundizar porque voy a salir perdiendo. No quiero profundizar, pero uso dos. Una adelante y una atrás. Depende cómo se acueste, con qué gana. Claro. Almohada negra tiene que ser. Bueno, ya se siente ya la voz en off. Bueno, volvamos un poquito a la consigna. Así que esa es la consigna del día, ¿no? Si queremos entonces que nos cuente sus obsesiones, con el correo del programa le vamos a ir contando nosotros también, porque tenemos muchas más, somos gente muy complicada. Así que le vamos a ir contando muchas más, ¿está bien? Bueno, pasamos, si les parece, a lo que nos va a contar Marcelo referido a este tema. Así que bueno, dale, a ver. Bueno, en realidad lo que voy a contar yo está muy emparentado a lo que va a contar el señor Patricio Colmenna. La única diferencia es que tenemos dos enfoques distintos sobre el mismo tema. Ya que la consigna era el tema de las obsesiones, decidimos trabajar eso, en este caso los dos un poco relacionado con la psicología. La diferencia es que desde la psicología, se puede tomar como neurosis obsesiva. Y desde lo que es el DSM-4, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, se habla de el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿No es así, Javier? Un segundo, me meto a... ¿Miraste y me dijiste Javier? ¡Javier! Y yo no sé si estás hablando a mí. No, en realidad, estoy mirando a Javier. Me gusta mucho que ambos toquen este tema, que trabajen con este tema. Porque uno a veces, qué sé yo, va por la vida pensando que las obsesiones son porque sí. Pero está bueno que ustedes logren explicarnos el porqué de muchas de esas obsesiones. ¿Dónde radica ese problema? Las causas, digamos. Claro, porque las cosas no son porque sí. No, todo tiene una causa. Pero bueno, lo cierto es que hay dos enfoques. En este caso del psicoanálisis lo voy a abarcar yo y Patricio lo va a abarcar más desde el lado del DSM-4, de los trastornos. Aparece en la Asociación Americana de Psiquiatría, que es un poco más nuevo el concepto. Pero bueno, si querés arrancar con lo tuyo y vamos viendo. ¿Vos qué querés decir? ¿Que lo que plantea Marcelo es obsoleto? Yo no quiero... Mirá, no entremos en debates porque me voy a poner un poco violento. Yo tengo la de perder. Él es ya casi psicólogo. Y yo soy ingeniero, ¿qué hago acá? pero bueno, te dejo primero que a ver, de acuerdo a lo que digas voy a hablar yo después. Está bien. Dale, bueno, dale, Marce, vas vos. Pero antes, ¿y vos, Javier, de qué vas a hablar después? Yo voy a leer dos párrafos del cuento del Aleph de Borges, que está vinculado con el tema de las obsesiones de Borges y de todos nosotros, que en realidad están latentes, pero la obsesión del infinito, de volver a la unidad de las cosas. Después lo vemos. Muy bien, una mirada diferente y también muy interesante la que aporta Javier. Ok, comenzamos hablando del tema de las obsesiones, en este caso es el psicoanálisis, como se denomina neurosis obsesiva. Constituye dentro del psicoanálisis una de las formas clínicas fundamentales de las neurosis, obviamente junto con la histeria y la fobia, porque es hablamos de tres, neurosis obsesiva, neurosis fóbica y neurosis histérica, a las que en el conjunto se denomina estructuras neuróticas, para hacer referencia a una modalidad específica de mecanismos psíquicos defensivos que caracterizan a estas entidades clínicas. Entonces lo que vos querés decir con esto de defensivos es que muchas de las obsesiones son para defendernos de qué tipo de cosas, por ejemplo. De la realidad, Ezequiel. Bien. De la realidad de cada uno. Pero bueno, ahí voy, para ese lado voy. Las personas que padecen neurosis obsesiva generalmente, habitualmente, se dan en jóvenes adultos, mayoritariamente del sexo masculino, aunque se observan también formas obsesivas también en la infancia. Hablemos un poco de la sintomatología, es decir, los síntomas de la neurosis obsesiva. Se caracterizan por la presencia de obsesiones y compulsiones. Pero no es lo mismo obsesiones que compulsiones, son cosas distintas, digamos. A ver, ¿cómo sería eso? Porque por un lado vos tenés las obsesiones que son ideas, imágenes negativas, que se repiten en la mente afectando de forma involuntaria a estas. Es decir, aparecen de manera repentina en la mente del sujeto, las obsesiones, las ideas. ¿No es cierto? O sea, las obsesiones serían ideas. A lo mejor ideas negativas, que al sujeto le trae como una cierta molestia que aparezca. O sea, que no lo puede quizás tolerar, no lo puede manejar. De forma involuntaria, obviamente, claro. Bien. Pero las compulsiones hace referencia a lo que conocemos cotidianamente como los rituales, ¿no? Estas conductas repetitivas que hacen las personas que padecen este tipo de neurosis. Yo recuerdo cuando estudiábamos juntos psicología, que se había hablado algo referido al tema, y lo que se había trabajado era, o sea, puntualizando lo que vos decís, que para las personas que, por ejemplo, no sé, se lavan las manos miles de veces al día, les es más fácil tomarse trabajo, lavarse las manos todas esas veces que quizás ponerse a pensar en cómo resolver su problema. Claro. Estamos hablando de eso cuando hablamos de una cuestión defensiva. Claro, porque también en realidad se juega el tema de... Vos, si cuando le preguntás a la persona sabe que es irracional lo que está haciendo, pero al mismo tiempo no puede dejar de hacerlo, ¿entendés? Esa es la cuestión interesante, que la persona no lo puede dejar de hacer. Bueno, bien. Sobre esto, ¿qué dice Freud? Dice, los enfermos de neurosis obsesiva muestran generalmente las siguientes manifestaciones. Experimentan impulsos extraños a su personalidad, se ven obligados a realizar actos cuya ejecución no les proporciona placer ninguno, pero los cuales no pueden sustraerse, lo que estábamos hablando recién. Y sus pensamientos se hallan invariablemente fijos a ideas ajenas a su interés normal. Esto dice Freud, ¿no? Por ejemplo, ideas o deseos sobre la muerte de otros, pero también de la muerte de sí mismo. Si no me lavo mucho las manos, si no me lavo 50 veces las manos, me puedo llegar a morir. Estas personas también no solamente se adjudican este tipo de cuestiones, sino también problemáticas que puedan surgir a su alrededor. Chocaron en la esquina y la persona dice, no, esto pasó porque yo no cerré, ¿me entendés?, la puerta tantas veces. Ahora, una pregunta, capaz no tienen la respuesta, pero y yo termino quizás complicándome la vida, digamos. La vida. Pero ¿no? Las cábalas, cuando se transforman en una obsesión, ¿entran en esta categoría? Por ejemplo, la gente que va a hacer un deporte y perdí porque, o va a haber un partido y dice, perdí porque no me puse las zapatillas rojas que me prestó mi abuelo para cada partido. O sea, ¿eso entra de la categoría de obsesión o es solamente algo popular y nada más? Lo que pasa que si es en cuanto a una cuestión, porque ahí aparece el tema de, a ver, ese, todos tenemos rasgos obsesivos, rasgos histéricos, pero una cosa es hablar de rasgos y otra cosa es hablar de un cuadro psicopatológico. Bien, es muy importante marcar eso. En este cuadro, en este caso, la neurosis obsesiva, ¿entendés? Es muy distinto. Todos tenemos, como hablamos en un principio, todos tenemos rasgos. Vos lo decías, lo de las medias, yo lo del coche, pero digamos, no nos genera angustia si no lo hacemos, ¿me entendés? A lo mejor nos podemos manejar de otra forma, pero en este caso, y hasta las personas si no lo hacen, se generan mucha culpabilidad. Son muy culpógenos las personas neuróticas obsesivas. ¿Okay? Claro, bien. Ok, bueno, continúo. Estas ideas o deseos sobre la muerte de otros, haber cometido un delito o un crimen, ideas sobre estar contaminado o temor a contraer enfermedades por contacto con los demás, la necesidad de disponer objetos en un determinado orden inalterable, la urgencia de verificar repetidas veces si abren la llave de gas, son la llave de gas o las puertas o las ventanas son algunas de las características, digamos, ¿no? Algo importante acá es esto de la cuestión de las dudas repetitivas sobre si han realizado determinados actos, si llevan a una cavilación constante y una necesidad de verificación interminable de los mismos. Hay un chiste que se hace sobre los neuróticos obsesivos que dice que no hay nada peor o broma más pesada que despertar a un neurótico obsesivo y decirle, ¿dejaste la puerta abierta? Claro, ¿entendés? Porque ahí le generas la duda de este tipo de cosas. Claro. Continuamos. En los casos más graves, el trastorno puede llevar a una conducta de evitación total del contacto y a un encierro de su propia casa, digamos, asediado por las ideas de enfermedad. Esta cuestión de... y ahora, ¿ustedes recuerdan la película Mejor Imposible de Jack Nicholson? Recuerdo. No sé si la vieron. ¿La vieron? ¿Algunos la vio? Ajá. Sí, la vi. Hace un montón de años. ¿No me estás mintiendo? Decirle que es igual por la duda. No le digas que no. No, me pueden decir que no también. La arruinamos de. Pero no. Yo iba a contar más o menos quien protagoniza Jack Nicholson y hace de una persona neurótica obsesiva. Y el contacto con el mundo era a través de un guante. Él no podía darte la mano sin el guante, ¿entendés? Bien. Era por eso estas cuestiones y... Yo recuerdo en una época que el señor que atendía a Miss que tenía un guante blanco. No sé si te acordás de eso. Sí. No me acuerdo. Pero capaz que era un señor de guante blanco, un tipo de la alta... Me acuerdo que íbamos a comprar... los que son de Berazategui saben que en una etapa de tu vida vas a comer patis a Miski, porque es como una cuestión que está generalizada. Una obsesión. O sea, claro, es como una cosa que está marcada, como ciertas civilizaciones. Hay rituales, bueno, un ritual de la gente de Brasatis que en cierta daba a comer a Miski. Claro. Y el señor que atendía en esa época tenía con un guante blanco en la mano derecha. Era un asco, pero no sabemos por qué lo hacía y bueno, quizás tenía la misma era obsesión. Era por higiene, ¿no? Era sí. Dentista. Nadie se preguntó si el tipo... El guante era de algodón, o sea, conservaba toda la suciedad mientras hacía... ¿Te fijaste si tenía sangre? ¿Mancha de sangre? No quise explicarme tanto, pero... Bueno, seguí tranquilo. Pero acá hay algo importante. Suele confundirse algunos aspectos de los síntomas de la neurosis obsesiva con el trastorno hipocondríaco por su referencia al temor a contraer enfermedades, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre la neurosis obsesiva y el trastorno hipocondríaco? Los rituales defensivos. ¿Entendés? Esa sí, es un hipocondríaco está todo el tiempo diciéndote, oh, me voy a enfermar, estoy enfermo, pero no realiza los rituales. Eso es algo que caracteriza al neurótico obsesivo. Bien. Muy bien. Lo que es importante marcar entonces en este aspecto es que cualquier persona que realiza un determinado ritual, no sé, como decía Marcelo, que necesita la almohada para dormir, no quiere decir que eso se transforme en una angustia si no lo hace. O sea, hay que marcar bien esa diferencia. No, y acá, esto está, mirá, me diste el pie justo. No toda idea o pensamiento que se presente en forma repetitiva es una obsesión, ya que su característica principal es que generalmente se refieren a cosas alejadas de la realidad, cosas sin sentido, ínfimas, cosas menores, como contar apariciones, como contar aparición de insultos, decir palabras o frases, sentimientos horrorosos, etc. Generadoras de malestar y angustia, frente a las cuales el enfermo emprende una lucha defensiva. Claro, sí, o sea. Entonces, ahí ya es distinto, digamos. Ya, si quisiéramos, por ejemplo, si ponemos en forma de diálogo, te aparece la obsesión, esa obsesión te genera ansiedad. Y esa ansiedad, ¿cómo la combatís? Con un acto compulsivo. Y ese compulsivo lo único que te genera es disminuir esa ansiedad, aliviarte ese malestar que te genera. No, no te da placer la compulsión, sino que lo único que te hace es aliviar esa ansiedad que te genera la obsesión. Sí, yo recuerdo, con referido a esto, un personaje de una serie que, de Big Bang Theory, que se llama Sheldon Cooper. Este personaje tiene la característica justamente de tener trastorno obsesivo compulsivo. Y es muy gracioso porque tiene como una tendencia muy fuerte a tener que cerrar cualquier situación. O sea, si escuchan determinada música, tienes que escucharla hasta el final. Son todas obsesiones muy fuertes que, si ven esa serie, van a entender a la perfección cómo funciona este tema, ¿no? Sí, cuando golpea 3 veces la puerta para llamar a Penny. Por ejemplo. Sería uno de los casos, ¿no? Sí, sí, sí. Que debemos decir que tiene un parecido muy importante a Pato también. Después vamos a ver una foto mía y vamos a ver. Pero bueno, entonces ya hablamos un poco de las características, ¿no? Es esta preocupación exagerada por la suciedad, los gérmenes, la contaminación. También periodos excesivos de tiempo tocando cosas, contando y pensando en números y secuencias. Perdón, ¿no? Pero recién que vos leías todo eso, yo en realidad pensaba que eso es lo otro. O sea, es lo otro. Es lo otro, que no sos vos, que le pones un límite para que no te toque. ¿Entendés? En realidad todo eso, síntoma, es lo otro, que es un símbolo. Pero puede ser la bacteria, puede ser una persona, un huevo o lo que sea. Pero lo que vos decís es que es una forma de controlarte y defenderte. Es una forma de controlar. Para mí es una forma de controlar, claro. Del control. Que en realidad es una mentira, porque todo el tiempo está siendo afectado y afectando a... Pero eso, porque bueno, estamos en una sociedad muy enferma. No hay otra explicación. Bueno, un poco sí, a veces. Por eso Freud tenía la intención de que la persona hable. O sea, que a la locura, para que deje de ser un poco menos locura, hay que dejarla hablar a la locura. Que antes lo que no se hacía. Entonces Freud se dio cuenta de eso, dejaba hablar a la locura y eso se calmaba un poco. Pero sí, quería reintegrarlo. Cuando a la sociedad. Hablamos de locura ya estamos hablando de otra cosa. Pero en este caso sí, Freud era una persona que le daba mucho valor a la palabra, a la expresión. Eso es cierto. ¿Qué ibas a decir, Pato? ¿Sabes que me olvidé? No. No iba a ser muy importante, pero no, lo que yo decía, que en la actualidad también se puede, como decía Javi, que es una sociedad muy enferma, también hoy por hoy el estrés influye en cierto aspecto en esto del trastorno obsesivo compulsivo. Totalmente. Por lo menos hay estudios que así lo demuestran, ¿no? Que te hacen vivir de una manera que puede inducir o inclusive agravar este tipo de trastorno. Es que a mí me causa mucha gracia cuando escucho a, no sé, a las personas más grandes de edad, que con mucho acierto dicen que en el pasado todas estas enfermedades no existían. Pero antes, ¿cómo se le decía? Ahí está el loquito que cuenta. El loquito que repite, o ahora por lo menos lo tenemos clasificado, ¿no? Pero eso era por dos razones. Primero, porque no se podían detectar esas cosas. Y segundo, porque no existía el nivel de estrés que existe actualmente, que te lleva a sufrir esas patologías. Igual es una mentira, porque Freud, allá por el siglo XIX, finales del siglo XIX, habla de un caso clínico de una neurosis obsesiva, que es el hombre de las ratas. Entonces, fíjate de qué siglo estamos hablando. Claro, pero hay que ver en qué esferas se debatía eso. Eso lo debatía por ahí, no sé. No sé si en la sociedad. No, bueno, claro, sí, pero viste esa cuestión de... no, eso antes no existía. Existía, pero no estaba tan divulgado, claro, y masificado, claro. Como hoy por hoy estamos todos hablando del TOC como si de golpe hubiese aparecido, que en realidad esto ya existía. Cuanto mucho se habrá agravado por el estrés y demás. También sucede mucho, es verdad, que al masificarse esas enfermedades, al conocerse más popularmente, hay mucha gente que se asume tener muchas de estas. Tal cual. Yo leí esto y creo que tengo toque. Es que escuchás lo de la fobia y vos decís, yo también soy esto. Claro. ¿Cuándo no revisaste la llave? Ahora voy a decir, no reviso más, ¿viste? Dejo la puerta abierta. O sea, dejo todo abierto y me voy. Me voy, más, y me chupo un huevo y me voy. Luigi, fíjate si quedó la puerta abierta de la radio, me parece. Bueno, y entre otras cosas también tenemos preocupación por el orden, acumular objetos. Ah, ¿saben referido a esto? Yo vi un programa muy bueno, no me acuerdo el canal ahora, después se los paso por Facebook, donde muestran las personas que acumulan y acumulan cosas. Y viven caminando por arriba de la basura, arriba de... Y es increíble a lo que llegan. Sí, es... Sí, está dentro de estos trastornos obsesivos compulsivos. Una de las clasificaciones es justamente esto de acumulación. El síndrome de Diógenes, me parece que era. Eso está asociado un poco más a las personas de mayor edad, quizás. Claro. Igual era lo que Spano decía, claro, de coleccionar todo el tiempo. Coleccionar, justamente, claro, no. Ese fenómeno existe, pero lo separan del trastorno obsesivo compulsivo, claro, porque por ahí está asociado a personas, claro, de mayor, claro, edad. Claro, como también confundido con la hipocondría. Esas ideas que acosan al enfermo y por las cuales sufren poseen una significación desconocida para el mismo, en tanto inconsciente, pero que forma parte de la etiología de la enfermedad, es decir, la causa de la enfermedad, sin cuya supuesto toda acción terapéutica se transforma en un vano intento de convencer al enfermo de lo absurdo de sus pensamientos. Horacio Castillo. Bien. Bueno, vamos ahora a escuchar una canción y después de esto va a ir Pato va a seguir con este tema. Pato, somos esperamos. Un poquito obsesivos y queremos seguir redondeando. Vamos a seguir con este tema. Guste o no les guste. Si no les gusta, la van a tener que escuchar. Ya lo tengo preparado, chao. One day you look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos programa radio, viejo. Igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, ¿eh? La estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio

Zoolander, exactamente, que no podía girar para la izquierda. Bueno, se ve que habrá visto la película parado, en algún momento. Entonces le recomendó a Sagasti que tome fluoxetina en 5 miligramos por la noche. está en venta en la radio. ¿Cuáles son los efectos de esa droga? Algo que yo estaba mirando, yo no sé si tiene alguna vinculación con los que producen Viagra, porque realmente todas las drogas que vos podés tomar para tratar tu trastorno obsesivo compulsivo, disfunción eréctil, de cajón. Pero es así, vienen con todas las drogas, traen ese problema. No, que no nos resulte raro, porque el negocio de las grandes empresas de laboratorios funcionan de la manera más mafiosa que existe. Para mí están de la mano, no hay dudas que están de la mano. No sé, Marce, vos qué pensás. Yo consumo ese tipo. No te deja muy bien parado. No, la verdad que lo quema bastante. Bueno, Pato, dale, ¿qué trajiste? Bueno, no, un poquito para seguir con lo que dijo Marce, ¿no? Pasa que lo planteó el punto de vista de Freud. Sí, no me contradigas. Voy a tratar de no contradigar. Pero sé que es muy difícil. Bueno, ahora la Asociación Americana de Psiquiatría, que es justamente lo que dijo Marce, que es el DSM-4, habla un poquito, porque por lo general ahora, como se masificó este concepto, cualquier cosa que te pasa, como ya lo planteamos, me olvidé la llave y te dicen, ah, tenés TOC. No, claro. Hay que parar un poquito. Desmitifiquemos. Exacto, tampoco lo hagamos tan masivo. Es masivo, pero no lo hagamos tan masivo. Y da algunas pautas para decir, a ver, ¿cuándo tenés TOC? Eso está muy bueno. Por ejemplo, vos tenés que tener, obviamente, como lo dice el nombre, tenés que tener obsesiones y compulsiones repetidas, ¿no? Que esas obsesiones y compulsiones te tomen un determinado, un significativo periodo de tiempo durante el día. El promedio, por ejemplo, que decía ahí era 5 horas más o menos entre las compulsiones y las obsesiones. Fíjense, en todo el día, digamos. En todo el día 5 horas es un número, ¿no? Es que no es solamente te toma tiempo, sino energía. Totalmente, y además te inhibe y te impide desarrollarte como persona, inclusive aislándote, como vos también decías. Y es incapacitante sobre todas las cosas. Totalmente. Otras las cosas que también hay que tomar en cuenta, que para poder decir que una persona tiene TOC, esa persona tiene que admitir que esa situación o ese sentimiento que tiene es irracional, digamos. Él es consciente de que eso que está sintiendo es irracional, que no tiene ningún sentido con la realidad. Y que no lo puede manejar. Totalmente. Por eso que a veces el TOC a los niños es muy difícil diagnosticárselos. Porque la etapa cognitiva del niño es muy difícil que pueda interpretar todos sus sentimientos y por eso aparece más que nada en los adolescentes y adultos. Y bueno, obviamente también esto hay que diferenciarlo de cualquier tipo de dependencia, por ejemplo, de drogas, alcohol y otros casos clínicos que pueden conllevar, por ejemplo, a los chequeos cotidianos. O sea, esto es un trastorno que está aislado de todo ese tipo de dependencias. Y bueno, un poco lo que decía Marce, si pensamos lo que es una obsesión, es justamente, un poquito para repetir y para cerrar la idea, es algo que aparece repentinamente, es esa imagen, ese impulso repentino, pero lo que tiene que diferenciarse de que, por ejemplo, también de nuevo lo que decíamos, por ejemplo, me olvidé la llave, también eso le pasa a todos, pero tiene que ser algo repetitivo y que realmente te canse constante, angustia. Constante, claro. Exacto. Algo que realmente te canse angustia que te pase. La obsesión de Gastón Siriliano, ¿entraría en ese análisis? Yo no soy médico como para decirlo. Pero vos lo conocés hace años, amigo, y quizás podrías como decirnos. No está bien no poder girar a la izquierda. Vamos a partir de la base. Yo mentiría si diría eso. Pero pensémoslo. Si él pensase que si girando a la izquierda se muere, ahí yo podría decir lo que sí. Pero se queda preocupado. El tipo se queda preocupado. No sé, igual lo empujo. Lo voy a empujar para la izquierda, que a ver qué pasa. Él dice, uno de mis trastornos obsesivos compulsivos. Él ya se diagnostica. Claro, el tipo es autodiagnóstico. Sí, no, por eso. No, está mal diagnosticarse, digamos. Es lo que yo decía. Justamente lo que diferencia a las personas que tienen estas obsesiones, por ejemplo, por revisar y eso, el que tiene el trastorno, claro, es de que el trastorno realmente te produce un malestar, te produce una ansiedad que no puedes controlar. Y de nuevo aparece la compulsión que vos habías dicho, justamente. Los rituales también conocidos que justamente lo que llevan es a disminuir esa ansiedad. Pero ¿qué pasa? Nada tienen que ver los rituales esos con el efecto que vos estás tratando de evitar que te genere la obsesión. Te digo un caso. Suponete que una persona tiene una obsesión con el orden y la simetría. Entonces ve una lapicera desordenada. Entonces puedes tener dos situaciones que le pasen a esa persona. Que, por ejemplo, el tipo le cause malestar ver esa lapicera desordenada y la ordena y punto. O que el tipo piense que si no ordena esa lapicera, alguien se va a morir. O sea, tenés los dos casos. Se empieza a atribuir... Pero ahora, ¿en qué sentido tiene a ordenar una lapicera en que alguien se muera? Esa compulsión no tiene ningún sentido directo con el efecto que estás tratando de evitar. Y sentirse culpable si no lo hace. Totalmente. Bien, exactamente. Yo quería preguntar algo de eso. En realidad, lo de la culpa. ¿Cómo? Yo pensaba, ¿viste? ¿Cómo es eso? ¿Que le genera culpa? ¿Por qué le genera culpa si no lo puede hacer? Te doy un caso. ¿Te puedo dar un caso? Por ejemplo, acá hay una mujer que decía que tenía miedo de contagiar cáncer a su familia por contacto. Ella estaba casi segura que eso no iba a pasar. Pero ¿qué pasa? Ella se tenía que lavar las manos aproximadamente 40 veces por día sin un orden, los dedos en un orden determinado. Si se equivocaba en el orden en que se lavaba los dedos, tenía que volver a empezar. Pero ¿qué pasa? Es como que se siente tranquila que por lo menos eso lo puede estar tranquila de que por esa causa no va a contagiar cáncer a un familiar. Es algo que vos decís, bueno, ¿cuánto me lleva a lavarme las manos? ¿Un minuto? Bueno, pero me quedo tranquilo de que nadie va a tener cáncer, ¿me entendés? Esa es la relación que tiene la persona que tiene un trastorno. Claro, bueno, en esta serie de la que hablábamos, hay un ejemplo, un capítulo que yo a mí me recuerdo, me hizo reír mucho, que este personaje, Sheldon, sube las escaleras contando los escalones. Llega al tercer piso, se pierde y tiene que bajar y volver a hacerlo. Y hasta que no logra contar cada escalón hasta su piso, no puede llegar a su habitación. Eso totalmente encuadra dentro de lo que leí, claro, e interpreté del toque. Y justamente, lo más raro, lo más loco de todo esto es que en las compulsiones uno mismo se pone las reglas. No es que te viene alguien y te dice, vos tenés que hacer esto porque si no te pasa esto. Es difícil justamente que muchas veces se tenga buen contacto en sus relaciones. Porque a veces, por ejemplo, en el trabajo, si hay una persona con TOC, generalmente le cuesta trabajar en grupo porque no le van a seguir el mismo ritmo de perfeccionamiento, esta cuestión muy minuciosa de detalles. Justo eso que vos decís, el perfeccionamiento viene acarreando en lo que se llama la lentitud compulsiva. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para alguien que se quiere levantar a la mañana y vestirse, el tipo que tiene TOC con respecto a eso puede demorar horas en vestirse y levantarse a la mañana. Entonces todo se le vuelve lento y tarda un montón y es muy difícil de curar y tratar de resolver ese problema. No sé si usted, yo sigo con el tema de las series. ¿Vieron alguna vez la serie Monk? Sí, sí. Es un caso también. Claro, es un detective que tiene una obsesión pero muy grave por el orden, por la limpieza, y es muy minucioso. Y eso termina haciéndole favorable para su trabajo, porque termina como encontrando cosas por esa obsesión que tiene. Sí, sí. Obviamente que, bueno, más allá de que es una serie y todo eso, la persona que realmente sufre el TOC, yo te puedo asegurar de que lo que me imagino, inclusive yo, bueno, después le voy a contar el TOC que tengo, que va, nuevamente me autodiagnostico como Gasti. Contalo ahora, a ver, dale. Se lo voy a contar ahora. Dale. Todo empezó, no. Claro. Cuando era chico. Cuando era chica. Siempre tiene que ser algo traumático. No, mi TOC es simple. Uno dice, bueno, sos ingeniero, ¿qué TOC tenés que tener? Con los números. Y sí, es con los números. Yo, por ejemplo, cuando voy de un lugar a otro, que voy en auto, tengo que mirar las patentes de los autos. Los números de las patentes de los autos. ¿Qué pasa? Todo empezó con, buscate dos patentes pares, con dos, las patentes con dos números pares. Perfecto. Internamente me lo fui complicando aún más, y ahora tengo que buscar aquellos patentes de autos que tengan todos los números pares. Se entiende la consigna. Sí, sí. Me las quise complicar un poquito más. Entonces dije que la suma de los números pares de las patentes. Y a partir de ahora viene una camisa de fuerte y me llevan. De golpe se conecta el micrófono. Jamás. Sí, yo miro las patentes, pero yo lo que hago es, no es tan inteligente. Yo busco, no sé, las letras que formen palabras graciosas. Hay personas con un ambo ahí, con una inyección, pato. Me están esperando, chicos, ya vengo, ¿eh? No, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, puede decir, bueno, es un juego. Sin embargo, uno con el transcurrir del tiempo se da cuenta de que necesito ver esa patente, digamos, esos números, claro, pares. Yo, por ejemplo, ahora llegué con un 866. Estoy como un rey acá, tío. Ahora, si hubiera caído con un 913, intratable. No sé, no puedo estar acá. Pero bueno, eso. Y la verdad que encaja dentro de todo. Obviamente que no es que estoy dando vueltas como un loco buscando ese número, ¿no? Pero 4 de la mañana, pato. Dando vueltas en el auto buscando hoy, tipo, encuentro. Para venir acá salí a las 3 de la tarde, te voy a seguir dando vueltas. Bueno, yo tengo un compañero de la facultad que hoy me contaba que una obsesión que tiene es, en el volumen de la televisión, ponerlo siempre en números pares. Bueno, yo no quiero seguir hablando de mis La cortamos acá, pato. Parece que me estoy inmolando, me enteré, pero hay una cosa con los números pares que no se puede escribir. Pero lo más loco de esto es que, y algo que también acá dice, que la persona tiene que dar cuenta que es irracional, y es totalmente irracional. A ver, ¿cómo vas a depender tu futuro de un par de numeritos de una patente de auto? Explícame. Y bueno, pero sin embargo, es un malestar que vos no podés explicar, es justamente uno de los síntomas más manifiestos de este trastorno. Vos me haces recordar a esto de pensando en números y secuencias. Exactamente. Bueno, por ejemplo, otro de los ejemplos que aparecían acá es una persona que mentalmente se tiene que pensar o contar números en un determinado orden. Pero de nuevo, rescatando lo que te digo, las reglas se las pone uno, digamos, y vos te las podés complicar tanto como quieras, pero las reglas son tuyas. Claro, con el tiempo se va poniendo más estricta la cosa, ¿no? Eso agravaría la situación, pero digamos, de nuevo, partiendo de acá nadie te impone nada, no es una intrusión de pensamiento que es algo que te viene de afuera. Vos pones tus reglas, Y de nuevo, te la puedes complicar tanto como quieras. Y eso cada vez te puede llevar a tomar más tiempo y de nuevo el aislamiento y la dificultad para poder expresarte como persona, ¿no? Claro, a mí en una época me pasaba cuando caminaba por la calle que, o sea, no era una obsesión, pero no podía, tenía que pisar las partes que no eran las linitas de las baldosas. O sea, justo una cosa. Yo me hiciste acordar un poco a la película Mejor Imposible, donde cuando la persona salía de la casa, en este caso Jack Nicholson, hacía lo mismo. Pero hacía ya lo mismo de una manera que, si no lo hacía o se llegaba a tropezar, ¿me entendés? Era algo muy angustiante. Ya, ahí está el problema de la Ahí decisión. Está la cuestión. Deja de ser un juego. Acá tenemos acá Magdalena Lunadei nos dice: yo les cuento y el doctor Colmenna opina si entra o no como una obsesión. Cuando encuentro obsesiones o tics o muletillas en otras personas, no puedo dejar de notarlo. Me distraigo mirando o escuchándolas y me molestan mucho. Cabrón. Bueno, una de las cosas de justamente el trastorno obsesivo compulsivo, no todo tiene que ver con evitar algo negativo, sino que te puede molestar, como dice el ejemplo de la lapicera que vos la tenés que ordenar. Justamente no todo tiene que estar ligado a evitar algo negativo, sino que por ahí te molesta. Vos ves algo, por ejemplo, desordenado, o ves un tic y te genera una angustia. Hay que ver qué grado de angustia, ¿no? Pero bueno, podría ser. Yo también conozco a alguien que... Se suena misterioso, conozco a alguien, pero... conozco a alguien que tiene un tema con la tecnología, o sea, deja de funcionar algo... No sé, se desinstala un programa, no anda una computadora o lo que sea, y hasta que no ande, hasta que eso no esté en funcionamiento correcto, no va a dejar de usarlo. Claro, es parte del perfeccionamiento. Por ejemplo, alguien que tiene que estudiar algo y hasta que no se lo sabe perfectamente, tiene que volver a empezar. Y bueno, y esa parte de ser perfeccionista es lo que de nuevo genera lo que es la lentitud compulsiva, ¿no? ¿Quieren que diga mínimamente lo último como para cerrar? Dale. ¿Qué haces cuando tenés TOC? Bueno, hay varias tests que se pueden hacer para detectarlo. ¿Y cómo lo puedes tratar? Bueno, justamente es a través de la exposición. La exposición y tratar de exponerte a esa obsesión y tratar de no generar o llevar a cabo esa compulsión para tratar de evitarla. Entonces, eso es lo que mejor, los mejores resultados da. También están justamente las técnicas las cognitivas conductivas, sí, que tratan de reestructurar la parte cognitiva de la persona y poder detectar qué es lo que dispara la obsesión. Y bueno, no, los psicofármacos, que ya hablamos un poquito de eso. Exactamente. Tenías algunas cosas sobre los psicofármacos, me dijiste, ¿no? Si no, lo que hablamos hace un rato, yo no quería hablar más nada de eso. Porque es impresionante cómo en la actualidad la gente termina siendo dependiente de las drogas. La gente en la calle consume Ribotril como los chupotines pico dulce hace unos años. Sí. O sea, igual, eso es una cuestión, y llevarlo a un grado de neurosis obsesiva aguda, a la persona le sirve. ¿Pero por qué? Si vos, yo me paro desde el psicoanálisis, ¿no? Si vos a una persona le das un psicofármaco en esta situación aguda de neurosis obsesiva, no le va a servir de nada si vos, paralelamente en terapia, no trabajás esos temas. Claro. Si la persona toma eso, se le bajan los síntomas y deja de tomarlo, el síntoma vuelve. En este caso, el psicofármaco funciona solamente como un equilibrador de la persona para que esté más tranquilo y poder tratarlo. Exactamente. Igual, si te fijas en los trabajos sobre esto, los mejores resultados obtienen con el EPR, que es la exposición, más la prevención de la respuesta, justamente, que es nada de que ver con psicofármacos ni nada por esto, sino que un terapeuta o inclusive autoexponerse a esa obsesión y decir, no voy a hacer la compulsión, no me interesa, aguantar lo que más pueda, y de esa manera se obtienen, según dicen los trabajos, los mejores resultados. Bueno, Luigi, vamos con un tema de Soda Stereo y bueno, ahora seguimos con otro tema. Sobredosis de TV. Inalcanzable. versión americana, un pequeño confusión técnica. Fue un error técnico, no pasa nada, esto pasa en, la mejor chica, en las mejores familias pasa esto. Hay una relación un poco tensa entre el programador y Marcelo. No sé, que le pedí las cosas no de la mejor manera. Y como somos obsesivos, vamos a volver a pasar presión a mí. Buenas noches. Yo no sé si Marcelo le debe plata a Luigi, no sé qué anda pasando acá. ¡No hay problema! Ahí está, mira, ahí te está. Respondió con con Homero Simpson. No sé. Bueno, ahora seguimos adelante. Dejamos un poco atrás el tema de las obsesiones compulsivas por un ratito nada más. Pero bueno, algunas cosas tienen que ver. No sé si alguna vez escucharon hablar de las llamadas leyes de Murphy. No. No escucharon hablar. Bueno, son una serie de afirmaciones. Yo sí, ¿eh? Ah, ¿sí? A ver, contame qué es. No, no tengo idea. Son una serie de afirmaciones que se podría decir de alguna forma que son descriptivas de cosas cotidianas de la sociedad. Por ejemplo, una dice, la otra cola siempre va a ser más rápida que la que vos estés. Tal cual, te diría yo. A mí me pasa hasta cuando voy manejando. O sea, vengo por la derecha con el auto. El semáforo... Si se empieza a mover la fila de la izquierda, se mueve, yo me tiro a la izquierda, se frena a la derecha y se empieza a mover. El problema es la ansiedad, creo yo, porque si vos te quedases en la cola, le dieras una oportunidad a la buena cola de la derecha. Dos oportunidades. Es una oportunidad la cola esa, por ahí te puede sorprender. O igual suena muy pervertido. Sí. Bueno, más otra, a ver, tenemos. La ayuda de Windows nunca te va a ayudar. O sea, ¿la qué? No recuerdo una persona. La ayuda de Windows nunca te va a ayudar. No sé si alguna vez ustedes. Jamás va a encontrar el error. Jamás, o sea, ¿cuántas veces ustedes han buscado en Windows intentar que Windows te ayude? Aparte tira una, una cosita, tira una red y dice, ¿usted tiene enchufada la computadora? Ah, qué hijo de... Por favor. Por favor. ¿Y te aparece como ese tipo de ganchito? Ah, el de Word. Oh, no. Ese es el que nunca te ayuda. Eso me da particular. Bronca. Ese me da bronca particular. Otra, los que viven más cerca son los últimos en llegar. Tal bueno, cual. Acá te. Si yo soy un poco obsesivo con el tema de la puntualidad, Spano es el polo opuesto. Acá tenemos Spano te dice: a las 9 estoy en tu casa, 12 y media de la noche te toca bocina. El tipo. Yo tengo un tema que no puedo controlar, que es ese de decir, ¿no? Che, venís para mi casa, bueno, 9 y media estamos ahí. Dale. 9 y 25 me llaman y me dicen, por ejemplo, ¿qué me dirías si me llamás y yo no llegué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tardando? Marce, en 5 minutos estoy ahí. Estoy a 4 cuadras, ya llego. Y estás cambiándote todavía. Ya, conociendo a Marce, porque puedo contar algo de hoy, Marce. ¿Qué no, ves? Pero ¿por qué todos contra mí, boludo? No es contra vos, pero hoy sufrí el terrorismo psicológico de Marcelo. Yo lo digo constantemente. Yo lo tuve que pasar a buscar y realmente tuve miedo de llegar tarde. Hoy te mostré el reloj y a qué hora llegué. Y llegó un minuto más tarde. Te juro, me mandó mensajes, pero de un grado de terror psicológico que dije, voy a ir a grave. Yo he sufrido catarata de mensajes y de llamadas terrible. Otra. Cuando tenés prisa, dice, cuando estás apurado, el semáforo siempre va a estar en rojo. O sea, no, un semáforo acá va. No se importa un carajo el semáforo, ¿no? Porque si vas por la calle. Te llevas todo por delante, te puteas con el viejo. Es un problema para el colectivero. No. Otra, esto es un poco pesimista. Si algo puede salir mal, saldrá mal. O sea, es bastante pesimista. Claro. Pero no hay forma de darle oportunidades, es lo que hablábamos. Lo que hablamos es un rumiante depresivo, podría claro. Otra, el que ronca es siempre el que se duerme primero. O sea, yo tengo Juanma, le mandamos saludos a Juanma. No, vamos a quemarlo. Juan Manuel Mangione ronca como si fuese un auto. Una sanela tiene. Una sinfonía. Otra, a ver, la tostada siempre cae del lado de la manteca. Programas enteros sobre esto. Sí. Mañana, para tanto. Mañaneras, ¿viste? Informales. Este es un tema que se trata en AM. Es que en realidad tiene más peso de ese lado, por eso creo que somos. Yo creo que hay charlas muy profundas en los almacenes sí. Con las señoras. Vos sabés que a mí se me cayó una mermelada. Yo he visto señoras llorar por este tema. Bueno, ya ahí entramos muy bien. Yo he visto a Chiche Jerónimo armar 3 programas. Esta es una que a mí me gusta mucho. Los seguros lo cubren todo, excepto lo que sucede. O sea, hay que decirle a Bui. Bui, te hago una pregunta. Bui es un amigo que es abogado y que un día va a venir acá y va a responder todas las preguntas legales que se les ocurran. Más incómodo la que gente va a hacer preguntas en claro. El otra. Si te pones a caminar porque el colectivo no llega, el colectivo va a llegar precisamente cuando te encuentres entre las dos paradas. Claro. Yo no quiero hablar más de los colectivos. Yo le tengo bronca a los colectivos. Le tengo bronca a San Felipe. Acabamos de perder toda la audiencia de colectivos. Exactamente. En este momento la línea 98 está haciendo un paro. No, pero me ha pasado tantas veces decir, bueno, no viene, voy caminando. A la mitad viene y ya no puedo correr ni para atrás. No, anda a pararlo a la mitad. Claro. Atrévete a levantar la manita. Peor es cuando te estás yendo y lo ves a media cuadra que pasa y vos decís... Es terrible. Empieza la angustia. Otra vez. La estupidez de tu acción es directamente proporcional al número de personas que te estén observando en ese momento. O sea, me ha pasado tener, claro, realizar cosas que no puedo creer que las hice, o sea, muy estúpidas, y que te estén mirando. No lo hago cuando estoy solo, sino me están mirando todo. Esto es terrible. Otra. No importa lo que salga mal, siempre vas a encontrar a alguien que después te diga cómo podrías haber evitado eso. Siempre está el tipo que mete el dedo en la herida. Claro, porque ¿para somos, qué? Todos somos, claro, directores técnicos, críticos. Todo, decir, el argentino, por lo general, todo opina y sabe cómo hacerlo. A mí me pone muy mal humor el "te lo dije". El "tendrías que haber ido acá". Decímelo antes y lo logramos. O si no, el taxista dice: "¿Sabes, pibe? Yo te cuento la posta". No, vos tendrías que... Los taxistas son Dios. Yo me di cuenta que son Dios. Sí, sí. Los taxistas son climatólogos, son tipos que... Acabamos de perder a los taxistas también. Seguimos perdiendo el gremio, ahora vamos por los docentes. Hay una cuestión de transporte acá y hay mucho. Otro. Cuanto más horrendo, cuanto más feo sea tu corte de pelo, más va a tardar en crecer. O sea, bueno, yo no tengo ese problema, básicamente, ¿no? A mí me ha pasado. Me ha pasado muchas veces. Y a los peluqueros... Me tarda bastante. Ahora vamos contra los peluqueros ahora. Perdimos a los colectiveros, a los taxistas, a los peluqueros. Y ahora vamos por dos. Bien. Después, ahora otra cosa que les quiero leer, que es similar... hace un tiempo un tipo llamado Gabriel Schultz, que lo pueden ver en TVR en varios lugares, es un gordito simpático. Perdimos a toda la gente. Gorditos. Resulta que en un programa de radio llamado Basta de Todo, le estamos robando la idea básicamente, había una sección que se llamaba Máximas de un Hombre Cualquiera. Ajá. Y entre esas estaban, por ejemplo, los hombres que gastan más de 57 pesos en pirotecnia tienen más de una mujer. O sea, los tipos que en Navidad ves que salen y exhiben toda su parafernalia, claro, pirotécnica. Hay una cuestión. Y que la tiran al aire y que muestran todo su poder entre el barrio. Ahí lo esconden, o sea, no confíen en esa gente. Menos mal que no compro más cohetes, que tengo 7 años. No, a mí me pasa lo mismo. A ver, no, que no se ofenda a nadie con este tipo de cosas. Perdimos a los vendedores. Porque lo que claro, son es una cuestión de humor, no estamos generalizando ni discriminando a nadie. Si quieren comprar pirotecnia, compren, no pasa nada. Las personas que pegan stickers en sus celulares son miserables. Bastante duro. Me parece que hay un problemita. En este momento, ¿no?, estoy sacando el sticker un poco con cautela. Para que por ahí está tapando algún raspón. Vos tenés que pensar. Claro, no sé tipo. Todo hombre... Bueno, ahí está el tema. Si el celular tiene un raspón, lo estás tapando. O sea, comprate la carcasa nueva. O sea, sos un miserable. Este tipo es un consumista. No, eso es una cuestión... Otro, todo hombre que usa ropa candado es garca. Sí, ese, sí, tal cual. Caruso Lombardi es... Caruso Lombardi es el claro ejemplo de lo que estás diciendo. ¿Qué es si yo le pregunto? O sea, toda la persona que tenga ropa candado no se escucha más. Mi viejo me está cacha. Escuchando y tiene barba candado. Qué lindo llegar a casa. En este ahora, momento, mami. Mi viejo... Tu viejo es la regla de la excepción. Yo lo conozco y es un gran tipo. Es la regla de la excepción. No, es la regla de la excepción. Pero cuando uno se pone a pensar, ¿cómo es un tipo de garca? Te lo imaginas con barba candado y una camisa floreada. Y anillo en el dedo meñique. Hay una sobresa. Muy bien, Marcelo. Estás un paso adelantado. Esta es un poco homofóbica. Uy, me parece que... Pero vamos a decir igual. Toda mujer con pelo corto es tortillera. Eso está mal porque no es así. No es un programa discriminador, pero... Puede ser, es muy considerable. Es verdad, vamos a ser sinceros. Ahora, pasamos el pará. Es verdad. No, es verdad que se considera eso, por favor. Bueno, pasa que uno como que generaliza, pero bueno, no hay que tenerlo en cuenta igual. Otra. Todo hombre que usa bigote es de frecuentar los cabarets nocturnos. Vulgarmente putañero. Acá Luigi tiene un lindo bigote. Yo no quiero decir porque conozco padres de amigos. Claro, ¿cómo lo ves a los ojos después, no? Esto no es una regla general, por favor. Todo hombre que usa anillos en las manos, salvo la alianza, es garca. A ver las manos, a ver las manos. Marcelo, por favor, yo tengo uno, pero me lo regaló mi mamá. Está bien, está bien. Todo hombre que usa aditivos en el pelo. Uy, estás complicado. Gel, tintura, gomina, spray, lo que sea, es un pervertido. Espano, ¿de qué usaste en tu cabeza? Yo a veces uso spray, o sea, no es muy hombre entre lo de las mediecillas. Estamos muy poco masculinos. Heterosexuales, diría yo. Sí. Otra, a ver, toda mujer que tiene las uñas largas. Esto viene. Pero es matante. Esto es muy feo. Y nadie lo está levantando. Más de un centímetro desde la terminación del dedo es conflictiva y vueltera generalmente. Bueno, ahí se discute. Es como muy discutible porque. Porque qué? ¿Y el tipo que toca la guitarra y tiene. Toma merca. Que tiene una larga toma merca, señor. ¿Cuál es el ácido toque con la púa? Es para levantar con la pala. Es para el tema de la pala. No hay otro justificativo. No. No sé quién se está riendo. Otra, esta es un atentado a vos y a mí, Marcelo, directamente. Toda persona que fue al colegio a la tarde tiene menos inteligencia que los demás. Yo no Vos fuiste a la tarde, Pato. Javi fue a la tarde. A la mañana, bueno, ahí tiene un ejemplo. Javi fue a la tarde y fue abanderado. Tenía la bandera argentina. ¿Te acordás, Javier, de eso? Ahí lo tenés. Sí, me acuerdo. Es como todo un tema. Otra. Todo hombre que escucha cumbia fuera de alguna fiesta, tiene, se dice, en su casa, por ejemplo, alguna vez se comió un travesti. Totalmente. O se lo está por comer. Pará, vamos a mandar al centro a medio. O se lo está por comer. O lo está procesando. Da beneficio la duda. Todo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea, puede no hacerlo todavía. Es muy arbitrario esto, pero... Muy, sí, bueno, pero es muy específico. Cuando yo estaba viendo que iba, qué vamos a leer acá, yo estaba leyendo y me estaba riendo solo en mi casa como un desquiciado. Otra. Todo hombre que le lleva flores a su novia al día de la primavera es infiel. Bueno, sí, pará, porque a mí culposo, me gusta, a mí me gusta regalar flores. ¿Por qué es esto? Porque el culposo en estas fechas dice compensa. Acá demuestro que la quiero y después lo demás día es un, claro. Anda muy mal lo que hace, pero. Igual yo le he regalado otros días, así que es una excepción a la regla. ¿No? Habría que consultarlo porque. Bueno, espero no me pongas. No me pongas en situación incómoda. Hay que pensarlo. O sea, yo diría que cuando llegues a tu casa lo hables con tu pareja. Ya estoy llamando a mi psicólogo a ver si está despierto. Otro. Todo hombre que lava su propio auto los fines de semana en la puerta de su casa es cornudo. Qué feo. Me está diciendo. Yo lavo el auto los fines de semana también. Yo lo estoy llevando a lavar. Gracias a Dios lo estoy llevando. Yo no sabía nada de esto. ¿Saben que yo al trabajar con esto, cuando lo pensaba, me asusta porque entro en todas las categorías del cornudo? Cuando dice que el cornudo lava el auto, un par de cosas más que les voy a leer, estoy entrando en todas las categorías. Eso imagínate, me está si lavas el auto, tenés barba, candado, ya sos un cornudo, usás anillos. Anillos. O sea, es como. Y tu novia tiene pelo corto. Y encima te cago la boca. Se escucha un reidor de fondo. Todo hombre que posee más de 5 calcomanías en la luneta del auto tiene tendencia a la homosexualidad. Sí, totalmente. Yo creo que lo avalo. Sí, no, no. ¿Saben qué calcomanía me molesta, pero que no puedo tolerarla a la familia? O sea, ¿tenés necesidad de mostrar tu familia entera la luneta? Negro. Maru Botana, ¿cuánto tiene? Tiene la luneta completa entera, Maru Botana. Entera la tiene. Y vas a sentir ahora, yo no lo voy a hacer. A ver, ¿de qué pasa? Contar. Porque es un chiste que justamente decía Jules, viste, que vos habías mencionado. ¿Incluye judíos el chiste? No. ¿Qué pasa cuando uno no está más? ¿Lo despegás? ¿Qué hace con el que no está más? ¿Qué pasa? No. Peor aún. ¿Qué pasa cuando vos venís con el auto, llegás a tu casa con la calcomanía hermosa, tu familia, el perrito, todo? Y en ese momento te enterás que tu esposa te es infiel. Te tenés que subir al auto para irte, con la calcomanía de la mina atrás. Primero yo lo despegaría. Antes de subirme al auto, lo despegás. Pero el que vos decís cuando esa persona no está más. Es muy morboso. Claro, igual. Me anticipé, dije, puedo hacer un chiste negro. Está bien. Yo seguiría con el chiste negro, pero no me yo creo quiero que sería el velorio, cuando todos se reúnen, y posterior un segundo velorio despegando el sticker de la luneta. Sería una forma de duelo. Pero bueno, está bien. Otra. Todo hombre que consume revistas de caza, pesca, camping, weekend, etcétera, al aire libre, también es cornudo. Pero la... Me compré la weekend en verano. Yo empecé a pescar ahora y como que es como todo un tema porque... ¿De qué lado lo argumenta la persona que lo hizo? Lo argumenta desde el lado de que el que va a pescar pasa mucho tiempo con sus amigos solo en otro lugar. Y se cree vivo. Dejé la bruja en casa. Y está la bruja. Va a pescar con la camisa el tipo guardado en la bruja. Que digo que soy, la dejé la bruja en casa cocinando y la bruja. Hay dos tipos de esto que van a pescar. Uno, camisa, el pantocito de vestir por 50 bolillitos. ¿Quién te dice? Y el otro es el que está reunido con la amiga y dice, yo. Y es el vivo. Y mientras este es el vivo, la esposa. Bueno, uno no vaya a saber qué está haciendo, entonces... ¿Tiene pelo corto la esposa? Complicada. Todo hombre que tiene foto de su familia sobre el escritorio, al menos que el portarretrato sea de corcho, le es infiel a su mujer. Pero esto con infidelidad, ¿qué? Aparte parece un corcho resentido, ¿eh? Porque el tema del corcho es importante, porque el marco de corcho lo tiene que trabajar. Es una cosa que se pinta, es muy artesanal. El otro, ¿qué hace el infiel? Agarra una foto cualquiera, rápido. La un coso que compran todo por 2 pesos, la pega y listo. Queda como una imagen familiar, ¿se entiende? Es como todo un tema. Otro. En toda pareja en la que el hombre y mujer caminan tomados de la mano, el hombre es un sé querida, o sea, un dominado. Es muy arbitrario esto. Vamos a darnos un poco de libertad. No es pretencioso. No hacer nada. Yo camino de la mano de mi novia, es como un poco. Y soy un dominado, o sea, es una cuestión. Todo hombre que va a la cancha más de 2 veces por semana, que siga su equipo, que juega al fútbol, lo que sea, ahí yo estoy muy afectado. Sí, la verdad. También es cornudo. Pero, Dios. ¿Hay algo que puedas hacer que no para seas cornudo? Claro. Estoy viendo que el argumento va directo hacia las personas que ocupan mucho tiempo fuera de su casa. Puede ser. O sea, yo ahora empecé a pescar, juego al fútbol y lavo el auto, o sea, ¿sí? Lo siento mucho, ¿no? Sí. Toda mujer que utiliza diminutivos constantemente para hablar. por ejemplo, ¿cómo andás Marcelito? ¿Cómo andás Marcelingui? Es una mujer que está regalada. Ese es el pervertido que se la... Hay otro con el que vos vas a hablar que ya te leo la mente. ¿Cuál? Ahora vas a ver. Pero este dice que toda mujer que está regalada. Yo no lo puedo aseverar. Pato, que sabe más del tema, nos puede decir. No. Para mí, a mí me es una garca también igual, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? El que escribe eso es el pervertido que quiere pensar que la mujer que le habla con el motivo de pervertido. Tiene nada que ver, la mina por ahí habla. Este es como el violador que se justifica. Claro. Que dice, me provocó, me buscó. Claro. Seguimos con los temitas un poco oscuros. Estamos complicados. Otra, las mujeres que se pintan la cara, se ponen la camiseta de la selección en partidos importantes, generalmente en el mundial, son histéricas. Yo y gritan con la camisetita. No, eso no lo soporto. Aparte, sí. Sí. No, no, aclares que juré. Toda persona que reenvía cadenas de mail es frustrada. Generalmente sexual. Dice. Reprimido sexual. O sea, yo no soporto. Le llegaron muchas cadenas. No soporto en Facebook, no soporto ninguna de esas redes sociales la aclaración de, por ejemplo, si no pones me gusta, se va a morir un haitiano que vive. O sea, no, eso es mentira, no se lo crean. Se basa desde la neurosis obsesiva. Un neurótico obsesivo te está mandando eso. No se lo crean, seguí eso. Seguí mi por ritual, favor, te está diciendo. Porque eso es mentira, eso es una mentira. Yo tengo amigos que los quiero mucho, pero que mandan esas cosas, me ponen histérico, no me gustan. Sí, son bastante, la verdad que. No las manden más, por favor. Otra. Toda persona que pone guión bajo en su dirección de mail es conflictiva. Yo no tengo ningún guión bajo, Yo no tengo ningún guión bajo. Es arbitrario. Toda mujer que acompaña a su hombre a practicar algún deporte o a verlo está a punto de engañarlo. Ahí mi novia me ha ido a ver guardar. No puede ser compañera y a no, no, no. Acá no, no se puede vivir, viejo. Es muy, uno muy, no puede, muy polar. Uno no puede hacer nada. O sea, toda mujer que se maquilla en público es tramposa. Déjenla a las mujeres vivir que se maquillen. Otra. Todo automovilista cuyos asientos del auto son de bolitas son fracasados. Sí, no, tal cual. Muy rebuscado. ¿Para qué, viejo? No, es tan terrible. Los que en el día del amigo saludan al por mayor, que mandan mails a más de 10 o 12 personas, son fácilmente estafables. O sea, esas personas es muy fácil robarles. Porque se creen que todos son amigos, salen a la calle y les roban. Roberto Carlos. Roberto Carlos, exacto. Las mujeres que fueron abanderadas en la secundaria, son descontroladas en la cama. De nuevo la perversión, digamos. Abanderadas. ¿Qué es esto? Abanderadas nada más. Es un tema fuerte, porque usted puede pensar lo siguiente. Generaliza y va y lo mira desde el lado del pervertido. O Javi hace gesto como diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando. Fue abanderado. Dice las abanderadas. Los hombres que en los baños públicos, teniendo mingitorios libres, deciden orinar en los inodoros, que son asiduos, en los inodoros cercas, perdón, a otra persona, son asiduos consumidores de travestis. Totalmente. Anda al baño de Constitución y fíjate claramente esa regla se da. En el inconsciente les está golpeando la puerta, dice. Otra, y ya terminamos, nos quedan dos. Todos los hombres que usan camisa con el tercer botón desabrochado son golpeadores. Puede ser, y que tienen un tatuaje en el pecho. Sí. Ahora está muy de moda. Dijo, basta con el tatuaje. El típico dragón, ¿viste? Sí, no da. La última. Las personas que hablan en dólares, por ejemplo, mirá, tengo 3.000 dólares encima, son partuceras, dice. O sea, les gusta el tema de la fiesta grupal. Por eso están dentro del lugar. Así que bueno, estas son una serie de máximas y de leyes universales para nada, reírnos un rato y debatir del tema. Vamos con un tema, Luigi, que es el que te pasé, que el tema que les voy a pasar es Vientos del Sur, escrito y musicalizado por el señor Lautaro Lunadei, que lo hizo especialmente para nosotros. Este es un demo. Es un primer esbozo de la canción, pero bueno, queríamos mostrárselo para que lo conozcan. Lo escuchamos y ya más adelante va a estar bien armado, instrumental, todo. Así que bueno, disfrútenlo. Llevan tu nombre los vientos del sur. Llevan tu nombre los vientos del sur. Junto a lluvias que lavan las penas, llevan tu nombre los vientos del sur. Limpio su aliento entre greda y arena, llevan tu nombre los vientos del sur. Cuando la noche me acerque una ausencia, llevan tu nombre los vientos del sur. Y algún recuerdo me enturbie y me empañe, llevan tu nombre los vientos.

no, y hay buffet y todo más. Y que bueno, que la gente que no terminó el secundario, próximamente acá en la Casa Cultural Miguel Sánchez, se va a organizar el programa Fines. Que para terminar el secundario, que son. Sí, sí, el plan Fines es un plan para que termine el secundario. Está bueno. Bueno, Ezequiel, ¿tenemos algunos comentarios de nuestros oyentes? Sí, Laura Esmiroldo nos dice que le gustó mucho la sección, que se murió de risa. Dice, terrible esta sección. Después, Lautaro Lunadei nos dice también, gracias por pasar el tema. Bueno, gracias a vos, Lautaro, por hacerlo, está muy bueno. Y dice, mi obsesión es que se no se doblen los papeles. Automáticamente considero bruta a la gente que te devuelve el papel con una prejita o con una marca. Si vieran cómo tengo yo los papeles o los billetes en el bolsillo. Pero es un desastre. Acá Lucas Álvarez nos dice, chicos, una de mis grandes obsesiones, y me sigue pasando hoy en el día, es la prolijidad en cuanto a tomar apuntes o en casos como me pasaba en el colegio, que se veía desprolijo lo que copiaba, arrancaba la hoja y volvía a reescribir todo de vuelta hasta que estaba sumamente prolijo. Es verdad eso. Javi puede aseverar eso. Sí. Realmente una locura lo mío. Algunos son testigos y se deben acordar de esto. Abrazo enorme para todos por ahí. Vos ibas al colegio con él, ¿no? Esto yo era compañero de Luca y sí, realmente era una cosa rara, pero bueno. Él estaba bien haciendo eso, se sentía feliz y había que dejar. Él se sentía contento. Yo tengo un amigo que es amigo de todos los que estamos acá, que se llama Ezequiel Castro, que, a ver, yo quiero preguntarle acá a los especialistas en el tema, Patricio Colmegna y Marcelo Salvatori. Cuando empezamos a ver un partido de fútbol, los de Boca precisamente, Ezequiel nos hemos juntado, por ejemplo, en la casa de Marcelo a verlo. ¿Boca River? Cualquier partido. Y en el entretiempo, Boca iba perdiendo y el tipo agarró a su auto y se iba a su casa a ver el partido. Pero ya no era cuestión de cábala. Si no se iba a su casa a verlo, después se echaba a sí mismo la culpa de esa derrota. No lo sabía eso yo, no. Sí, sí. Bueno, le recomendamos. Es verdad. No sé. Un psicólogo. No, sí, es lo ha vivido muchas veces, lo he vivido con él y es una cuestión muy graciosa porque. Sí, yo igual no me gustaría entrar en temas acá de fútbol y transversar las cosas. Vamos a mantenernos dentro de la seriedad. Patricio de River. Come claro. Corta, amigos, come corta. Bueno, antes de ir cerrando con el programa, con todo lo que tenemos para plantear. Queremos primero que nada agradecerle a Patricio, a Pato, por haber venido acá a nuestro programa. Un gusto. El placer fue mío. Haber sido invitado también. Queremos nosotros y quiero también darme la libertad de desearle mucha suerte ahora en donde va a emprender, que se nos va a ir unos días. El lunes que viene, ¿a dónde me voy vas? A Colombia. Que voy a jugar para el América de Cali. Me voy a probar a los 26 años de edad. No, voy a... Ever Ludeño era un poroto. Voy a ir a... Bueno, ya que lo comenté, voy a California un par de meses, así que no me extrañen. Al tipo lo tira al azar, No, porque bueno. Yo creo que marquemos lo siguiente porque... Acá es cuando me hacen poner... Una de las cosas que yo personalmente más admiro de Pato como amigo mío es la humildad que tiene, porque es un tipo que es muy capaz, es muy inteligente y... Y nunca desde que lo conocemos tuvo necesidad jamás de ostentar ninguna condición que pueda llegar a tener él. Y bueno, ahora se va un viaje muy importante y le queremos desear suerte y felicitarlo. Y que nos traiga regalos. Sí. Porque si no traes regalos es de garca. Claro. Y no vuelvas con barba candado. No, vuelvo con una barba candado, con un par de anillos. Una camisa floreada. Y con tres botones libres para que se vea el pecho. No, bueno, quiero agradecer, la verdad que un gusto. Bueno, ya nos conocemos de varios años. Y bueno, para mí el gusto fue estar acá, por lo menos ya el lunes me voy, así que quería venir a compartir con ustedes esto que habían arrancado y que la verdad que la pasé bárbaro, me reí, aprendí, así que bueno, el gusto fue mío y gracias por haberme invitado. Bueno. Quedó pendiente una sección de Javi, porque lo que él nos planteaba era muy extenso y muy interesante, pero no entra en el tiempo porque ya nos tenemos que ir despidiendo. El programa siguiente va a empezar él. La sección que él haya preparado y que quiera contarnos. Y nos va a empezar a contar justamente esto. No sé, ¿qué les pareció este programa? Conclusiones. ¿Qué les pareció este programa a ustedes? Javi, me reí mucho. ¿Te reíste mucho? Sí, demasiado. ¿Pasaste bien? Que me hizo bien, ¿verdad? Muy bien. Vine a despejarme un poco. Es la idea. Sí, podemos subir después una foto para que vean un poquito las vestimentas de... Siempre, vos viste que en los programas deportivos justamente se habla más de la corbata del periodista. Bueno, claro. Vamos a también jugar un poquito con eso. Claro, porque ahí en la foto se va a ver quizás el gel que usa Spano. Hay un cambio No es necesario hablar de estas cosas. Es un spray pan. Un mínimo comentario, no, pero sobre la ropa. Porque yo me acuerdo que la vez anterior todos hablaban del saco de Spano. Para un tanto el saco, antiguo. El saco es porque el valor del saco había salido un peso. Era como que retrocedías 100 años. 150 años, ponele. Bueno, hoy vino con una ropa que no sé si da para la edad, digamos. No, se va por extremo. Hay un chupín Ahí hay un chupín. Pero no hay un. Pero, no hay un chupín. Hay un chupín de heavy metal, ¿viste? Sí, yo no lo vi atrás. Porque la verdad que no quise, ¿no? Pero. Yo quiero marcar lo siguiente. Es un pantalón negro que uso todos los días de mi vida y ustedes me vieron 100 veces con ese pantalón. Un chupín. La diferencia ahora es que tengo unas zapatillas de un color. Zapatillas que son medias verdosas. Y queda como que parece que parecería, pero no es así. Ahora lo van a ver en la foto. Un cambio. Algo pasó. Sí, acá hay un cambio. Así es que bueno. Yo lo que le decía es que en la ropa soy como. Uno tiene días. Uno tiene días que está más antiguo, días que tiene ganas de ponerse. Para mí, esa es la influencia de tu novia porque te debe agarrar de la mano y vos debes ser un gobernado y seguramente te debe. Se fue con toda. El putito que lo agarran de la mano. Claro, te dijo, sacate ese saco que te queda mal y te tuviste. Ponete un chupín. ¿Qué pasó con el saco? ¿Lo tenés todavía? El saco fue todo un tema porque ahora ese saco está en mi casa. Guardado, ¿no? En el ropero. Y el otro día yo llegué, que me fui a rancho con unos amigos, y cuando volví no encontraba. Resulta que me está dando un poco de miedo. No sé si mi vieja lo intentó lavar o qué, pero no estaba dentro del ropero. Y yo me entré a desesperar porque tenía miedo que me hayan tirado, porque tenía mucha oposición el saco. Pero bueno, está ahí, sano y salvo. Acá Maggie Lunadei, que me conoce un poco, dice, es spray, o sea, lo que yo uso. Y dice que ahí tiene una obsesión. No puede salir de su casa despeinado. Es verdad eso. Empezamos a revelar un poquito las intimidades. Igual no era tanta intimidad. El tipo se peinaba. Claro. Sí. Es un poco más tolerante. ¿No? Vengamos que tampoco es... No sé, que me ando mirando las patentes todos los sábados. A mí me llama la poderosamente la atención porque antes de Ezequiel, ahora está un poquito más rescatado. Pero hace 2 años atrás. No. Marcelo es muy peligroso. Ojo lo que vas a decir, Pensalo, pensalo 2 minutos. Pensalo bien. Aguanté la respiración. Pensalo bien. Dame la mano. El Spano tenía el pelo un poco más largo. ¿Hasta la cintura? Hasta como el cantante de Ráfaga. Y el spray era como que daba un... Porque hace una, en una época... un poco desde que lo conocimos se quiere, en realidad. Tortuosa de mi vida. No, siempre tenía el pelo más largo y tenía un flequillo que muchos decían que era medio flor. Pero no era flor porque yo tenía antes la existencia de ellos, o sea... Es verdad, el flequillo. Me había olvidado del flequillo. Mucha influencia de los Beatles en España. Sí, mucha. Lástima el que no cantaba como los Beatles. Yo tenía todo lo que tenían los Beatles menos el talento musical. O sea, pero bueno, no, y nada, son cuestiones de la vida. Vamos a subir la foto y después vamos cerrando con el programa. Muchas gracias, Javi, por estar acá presente. Mucha suerte. Muchas gracias, Marcelo, también. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Pato, de nuevo, por estar. Que gracias le vaya a mí, muy bien. Y para ir cerrando, hoy vamos a despedirnos con otro tema, con otra canción que no es la misma que usamos siempre. Y qué bueno, que es un tema de The Doors, que se llama The End, que nos gusta mucho. Va, a mí me gusta mucho, no sé si a ustedes les gustará. Me parece que... Bueno, a mí no me gustaba en realidad, pero nada, mentira. Es un tema que está bueno y bueno, para cambiar un poco, vamos a ir cerrando una vez con cada tema diferente. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches.